Bueno, pues es un honor venir a representar a Sinaloa, a Puerto Rico, a la 23ª edición del FCCA, acompañado del señor presidente municipal Carlos Felton, alcalde de Mazatlán, del señor presidente municipal Arturo Duarte, alcalde de Ahome, venir acompañado del secretario de Turismo Rafael Izárraga y del subsecretario Valderrama, así como de Carlos Verdegué y algunos prestadores de servicios. La verdad es que tener un encuentro con la FCCA fortalece al destino de Mazatlán, al destino de Topolobampo, como destinos seguros para los cruceristas. Y no solo queremos tener seguro los arribos, sino buscar que estos crezcan. Creo que Michael Page es nuestra mejor promotora. El estar en contacto con ella, el estar en una cercanía con Mickey Harrison, pues que es el hombre que más barcos de cruceros tiene en el mundo, estar en contacto con Carnival, estar en contacto con Disney, estar en contacto con todas las empresas navieras, es una oportunidad de seguir fortaleciendo nuestra relación. Creo que para ellos el que lo vean a uno aquí les da mucha tranquilidad. Y además tuvimos el chance de acercarnos a crear un vínculo con el puerto de San Diego, que para nosotros es importantísimo, que le vamos a dar seguimiento. Se crea una especie de sociedad y amistad muy importante, y creo que eso nos va a ayudar mucho.